Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Segundo día en este especial Somos Amor, organizado por Mindalia.com. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta fantástica apertura con Izanami. Ella viene a hablarnos del camino de Dios. Ella eligió a Dios y hoy va a contarnos por qué lo hizo en un momento de tremenda oscuridad para acercarse a la luz, según sus palabras. Así que Izanami, bienvenida. Es para mí un placer estar hoy aquí. Hola, Dalai. Encantada. Mil gracias por la invitación y hola a todas las personas que estáis viendo esto desde, como veo en el chat, todas partes del mundo. Pues sí, tenemos una comunidad, Izanami, que es fantástica. Es muy bonito tener la sensación de que te conectas con personas que están al otro lado del mundo. Pero bueno, esto que tú vienes a contarnos hoy es una experiencia muy unificadora que puede darse en cualquier lugar y momento de la vida. La conexión con Dios. ¿Cómo te sucede esto, Izanami, si te parece? Vamos a empezar por ahí porque creo que siempre es muy enriquecedor conocer, ¿no?, la historia de la otra persona. Pues Dios realmente, Él es el que, no diría nos elige, pero el que cuando estamos preparados empieza a obrar en nosotros. No hay tanto de decisión personal y hay cero de mérito propio en llegar a ese punto en el que te das cuenta de que realmente necesitas establecer una relación con Él. Yo particularmente crecí sin Él porque si bien España es un país tradicionalmente católico, mi familia era una familia muy original en la época, muy especial. Mis padres no eran budistas practicantes, pero sí que crecí dentro de esa cosmovisión oriental, creyendo en la reencarnación, practicando las tiradas de las cartas de tarot, astrología, regresiones, o sea, todo lo que se podría englobar hoy dentro de espiritualidad o New Age o como se quiera llamar. Y para mí ese Dios, el Dios de la Biblia, pues era un señor que estaba siempre muy enfadado y que no le gustaba que tuviéramos la libertad de hacer cosas, ¿no? Como un señor que prohibía mucho, se enfadaba mucho y que en el Antiguo Testamento mataba a mucha gente. Y un señor en cuyo nombre se habían hecho y se siguen haciendo absolutas barbaridades, ¿no? Y desde esa creencia sobre quién era Dios, que era el Dios del que yo había escuchado hablar así en mi entorno, pero al que realmente no conocía, hace unos 8 años, bueno, pues yo creo que como nos llega a pasar a todo el mundo, en un punto de la vida en el que te das cuenta de que después de todo el esfuerzo que has hecho por ser la persona que se supone que tienes que ser para merecer ser feliz y para merecer ser amado, coincidió además con el nacimiento de mi primer hijo, pues una madrugada en una camilla de hospital después de una noche entera con lo que ahora sé que era un ataque de pánico muy, muy fuerte, pero que en aquel momento pues no sabía lo que me estaba pasando, ¿no? En esa camilla de hospital, la doctora de urgencias me puso una medicación por vía para las náuseas, pero también me puso un ansiolítico, que era la primera vez que yo no había tomado medicación en temas de salud mental nunca, ¿no? Y por primera vez, desde que tenía memoria, sentí paz. Y fue uno de los momentos más terroríficos de mi vida, porque me di cuenta de que después de toda una vida dejándome el cuerpo y el alma en intentar ser feliz, no solo cumpliendo con las expectativas sociales, sino también acudiendo a toda clase de terapias, haciendo trabajo personal, leyendo libros de autoayuda, no solo no era feliz, sino que había perdido la capacidad biológica de serlo, porque si bien tenía una vida absolutamente privilegiada y estaba rodeada de personas, entornos y situaciones que deberían, de a nivel neurobiológico, generar en mí serotonina, endorfinas y hormonas que me hicieran sentir bien, solo estaba siendo capaz de sentirme bien con medicación. Y ahí comienzo un proceso, pues seguro que hay muchas personas que se están sintiendo quizá identificadas, que han pasado por algo similar en determinadas etapas de su vida. Yo creo que todos llegamos un poco a ese punto, ¿no? De darnos cuenta de que hemos hecho todo lo que se supone que teníamos que hacer y no es suficiente. Y yo venía, pues, de esto del New Age, ¿no? Y aquí quiero expresar mi más profundo respeto, porque voy a hablar de muchas prácticas, de muchas cosas, y os quiero decir que os hablo desde mi experiencia, desde lo que me pasó a mí, pero que, por favor, no es ningún juicio, no es ninguna opinión, simplemente es mi experiencia personal. En aquel momento yo tenía la creencia de que si mi realidad no me satisfacía, la salida que yo tenía era conectar con mi poder interior para transformar mi realidad. Seguro que os suena. Empecé a profundizar más en la ley de la atracción, en cómo manifestar cosas. Yo había practicado brujería durante muchos años, pero bueno, como que empecé a ponerme más en serio con eso, ¿no? Y me acuerdo en una sesión que tuve con una terapeuta de este tipo de cosas, que me dijo: Izanami, estás a, no me acuerdo el número, 100.000 o no sé qué de vibración, ¿no? Para conectar con tu yo superior y para ya por fin ser capaz de materializar la realidad que tú quieres. Detrás de todo esto estaba la creencia innata de que cuando mi mundo, mi realidad fuera como yo quería que fuera, el dolor iba a terminar y la soledad iba a terminar. Y me dijo una cosa que, gracias a Dios, lo cambió todo para siempre. Me dijo: lo único que te queda es abandonar la dualidad entre el bien y el mal. Dejar de creer que existe un mal absoluto, entender que es una interpretación del ego y asumir que el mal no existe y que todo lo que ocurre es justo y necesario. Y literalmente me dijo la frase de tienes, que también os sonará, que abrazar tu sombra. Y en ese momento, literalmente, gracias a Dios, algo aquí cayó, sentí una profunda náusea, un profundo impacto. Y el pensamiento que me vino fue: es que yo no quiero abrazar mi sombra. Yo no quiero abrazar a la parte de mí que le grita a mis hijos. Yo no quiero gritar a la parte de mí que me insulta, que me habla mal, que me hace hacer cosas que no son buenas para mí, que no son buenas para los demás. Yo no quiero abrazar esa oscuridad. Y de ahí, esa fue la última sesión, la última terapia que tuve de cualquier cosa que se pueda considerar New Age, espiritualidad. De nuevo, no pretendo ofender ni enjuiciar con los nombres que utilizo. Y Dios, que Él es el que lo hace todo, puso en mi corazón el deseo de empezar a leer la Biblia. Normalmente la gente, cuando se acerca a la Biblia, empieza a leerla por el Nuevo Testamento, porque es, aparte que es la parte que resume el nuevo pacto, ¿no? A lo que vino Dios en la forma de Jesús a regalarnos. Pero bueno, yo, como Dios me hizo así de empollona, en Chile lo llaman Mateo, o sea, yo necesito como entender todo, ¿no? Pues yo empecé a leerme la Biblia desde Génesis. Génesis 1 hasta Apocalipsis, me la leí entera. Y ahí empiezo a conocer a Dios. Porque claro, el concepto de Dios es muy abstracto, el concepto de Dios es muy amplio. Y nosotros, desde nuestras experiencias personales, desde lo que nos cuentan otras personas, desde la cosmovisión que tengamos, podemos tener una visión y un entendimiento de Dios personal y particular. Pero ahí Dios me estaba dando la oportunidad de descubrir, de conocer al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios que se encarnó en su propia creación como Jesús para venir a pagarnos la fianza para que pudiéramos pasar la eternidad con él, ¿no? Y este Dios que aborrecía el mal me hizo sentir muy abrazada, porque dije, vale, este Dios aborrece el mal, y que este directo va sobre el amor. Yo hasta ese punto entendía el amor como que en el amor no cabía el juicio, ¿no? En el amor y la justicia no tenían nada que ver, el amor lo entiende todo, el amor todo lo perdona, ¿no? Pero Dios permitió que entendiera que el amor sin justicia es libertinaje, que cuando yo realmente amo a alguien, necesariamente tengo que ser justo. Necesariamente tengo que esperar una reparación cuando se hace un daño, y necesariamente tengo que a las personas a las que amo enfrentarlas a las consecuencias de sus actos para que en amor puedan seguir creciendo. Mi proceso de conversión comienza ahí, porque claro, al final son varios pasos, ¿no? Primero es creer que todo este mundo perfecto y maravilloso ha sido diseñado y creado por un ser inmaterial que creó la materia, atemporal porque creó el tiempo, personal porque, como dice en la Biblia, nos formó en el vientre de nuestra madre durante 9 meses y sabe hasta el número de nuestros cabellos, y es un Dios que escucha nuestras oraciones. Es un Dios que es un Dios que, siendo Dios, se limitó a sí mismo a la forma de hombre y vivió todas las cosas horribles y difíciles que vivimos los hombres en este mundo, porque este mundo no se supone que tiene que ser un lugar fácil, por amor a nosotros, ¿no? Por amor a personas que le desobedecemos y que ni siquiera le hacemos caso. Y luego el siguiente paso es creer que ese Dios es el Dios de la Biblia, y luego el siguiente paso es querer entregarle tu vida. Sanami, qué bonito la experiencia que nos cuentas, qué bonita la forma en la que lo has vivido, ¿no? Realmente creo que se queda embobado escuchándote, porque transmites muchísima paz, así que solamente por eso gracias por estar en este especial Somos Amor. Quisiera preguntarte, nos has contado tu experiencia de conversión, me lleva inevitablemente a una pregunta que es, ¿cómo distingues, lo cual crees que es tú la diferencia entre una persona con verdadera fe y una persona que está en el camino de Dios por miedo, por tradición, por imposición? Porque creo que debe haber una forma muy diferente de vivirlo desde cada una de esas perspectivas. Así es. Es completamente diferente. Una cosa es la religiosidad natural, y esa frase que quizás os suene de que los buenos van al cielo, los malos van al infierno, y eso que aún queda del Antiguo Testamento a día de hoy en todas las denominaciones de la religión cristiana, y que sigue siendo así tanto para musulmanes como para judíos, que es esa creencia de que por méritos propios podemos llegar al cielo y que nuestros pecados, nuestros errores, las cosas que nos alejan de Dios son imperdonables. Entonces, en esa religiosidad natural, en esa forma de vivir la fe, como muy bien decías, Dalai, más por tradición, al final, más que tener una relación con Dios, más que abrazar ese regalo que nos hace Dios de poder llamarnos sus hijos y literalmente poder acudir a él como un padre, es hacer las cosas pues por tradición. Pues los domingos acudo a misa si soy católico, al culto si soy cristiano, a la mezquita o a donde sea, cumplo con las tradiciones, Pero ¿sabes lo que pasa? Que prácticamente todas esas tradiciones son ideas, tradiciones y creencias humanas. Por eso, para mí, la principal diferencia entre vivir en la fe y vivir desde la religiosidad es a quién pones por encima. ¿Pones por encima las ideas, las tradiciones, las expectativas de otras personas humanas? ¿O pones por encima de absolutamente todo a Dios? Y ese cambio lo transforma absolutamente todo. Porque cuando yo ejerzo la religiosidad, tengo una relación con Dios un poco transaccional, ¿no? De yo te enciendo una vela o yo... Quiero poner ejemplos tanto de protestantes como de católicos porque esto ocurre en todas las denominaciones y en todas las religiones, ¿eh? Pero yo qué sé, yo te enciendo una vela o yo hago un peregrinaje o yo dono dinero a la iglesia y entonces tú, Dios, a cambio, me das esto. Pues me curas esta enfermedad o haces que apruebe este examen. O sí, es una relación transaccional. Pero es una relación transaccional que se olvida de para lo que vino Jesús. Jesús vino precisamente para abolir esa transaccionalidad. Jesús vino para anular la ley, que son los 10 mandamientos que Dios le dio, tal, todos los sacrificios, todas las penitencias, todo lo que yo le doy a Dios a cambio de que Dios me dé cosas, para firmar literalmente con su sangre el nuevo pacto, que el nuevo pacto es: yo, Dios, sé que por méritos propios, en este mundo que está diseñado para que nos hagamos daño y hagamos daño a los demás, jamás vais a alcanzar la perfección, porque Dios es amor y como es amor es justo, la perfección absoluta que requeriría una eternidad a mi lado. Pero es que Dios, yo Dios quiero que paséis esa eternidad a mi lado porque os amo incondicionalmente. Os amo pase lo que pase, hagáis lo que hagáis, digáis lo que digáis. Y ahí es donde con su sacrificio viene Dios y abole por completo ese toma y daca, esa transaccionalidad. Claro, ¿a cambio de qué? Y esa es la diferencia, Dalai, entre vivir una religiosidad natural basada en no, es que el pastor dice, es que el imán dice, es que el cura dice, es que mi primo dice, ¿sí? O es que a mí me han dicho que Dios es esto, y vivir en la fe. Vivir en la fe lo único que requiere es arrepentirse de todo lo que has hecho mal, que no tiene nada que ver con la culpa, porque la culpa pesa y paraliza. El arrepentimiento nos genera conciencia de todas esas cosas que hemos hecho, que nos han hecho daño y que han hecho daño a los demás, y detona la motivación para intentar dejar de hacerlo, pero sin peso. Y una vez que te arrepientes, asumir que tú como humano eres falible, que todas las personas que te rodean son falibles y que por tanto dejas en tu vida tus expectativas y los resultados de tu esfuerzo en manos de Dios. Y Zanami, ¿hace cuántos años más o menos podrías decir que comenzó tu conversión? Pues fue un proceso, yo te diría, de unos 3 años más o menos, desde que empecé a leer la palabra, 4. Empecé a leer la Biblia hace 4, empecé a estudiar teología en más profundidad a través de primero una catequesis católica y luego un discipulado bautista, pero realmente de hacer el ejercicio de poner a Dios por encima de todas las cosas y de intentar amar a los demás como a mí misma, que son los 2 mandamientos que resumió Jesús, 1 año. Que esto en mi vida se traduce en, por ejemplo, pues hablar abiertamente de mi fe en redes. Antes me daba vergüenza. ¿Y por qué me daba vergüenza? Porque ponía el miedo al rechazo de los demás por encima de mi amor por Dios, ¿no? Todo, la música que escucho, el para qué hago las cosas, o sea, a full, full, full, te diría que 1 año. Y en ese año, o en esos 4 años, digamos, desde que comienza la conversión, eres humana, ¿no? Y supongo que en la vida te han sucedido cosas como a todos, que de repente pues te quebrantan o te te generan desesperanza, rabia. En ese tiempo, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor desafío a la hora de creer? ¿Ha habido algún momento en el que de repente, que creo que también sería lícito, ¿no?, en el que de repente hayas dicho, pero esto tiene que haber algo más o qué estoy haciendo yo mal? Pues mira, crisis de fe como cuestionar la existencia de Dios o cuestionar su bondad o su justicia, nunca. Lo que sí he experimentado es la diferencia absoluta entre vivir la enfermedad de la depresión sin él y con él. Hace 2 años y medio, o sea, este verano no, el anterior, llegué a la conclusión de que mis hijos estarían mejor sin mí, que el mundo en general estaría mejor sin mí. No llegué nunca a intentar suicidarme, pero como luego me explicaron los psiquiatras, esa primera creencia, ellos lo llaman ideas pasivas de muerte, y es como el paso previo, si no se interviene a tiempo, a empezar a intentar imaginar cómo podrías hacer eso realidad hasta que llega el punto que lo intentas. Y en muchas ocasiones, o sea, ahora mismo se suicidan 11 personas al día solo en España y 200 lo intentan. Que lo consigas, ¿no? Y esa desesperanza absoluta venía de una falta de amor muy grande, porque yo lo único que era capaz de ver era el sufrimiento que generaba en los demás, pero además magnificado, porque la depresión como enfermedad tiene eso, ¿no? Que como tus receptores de serotonina ya no procesan la serotonina, pierdes el equilibrio emocional, se te desregula el termostato de la percepción y lo ves todo muy oscuro. Entonces, esa desesperanza absoluta, esa creencia de llegar a creer que el mundo estaría mejor sin mí, me llevó a un ingreso psiquiátrico en el que estuve un poquito más de 3 semanas. Empecé a tomar medicación para la depresión, para la ansiedad. En enero del año pasado estaba tomando el doble de dosis de antidepresivo que tomo ahora, más de la dosis máxima y por prescripción de mi psiquiatra, no por automedicación, de ansiolíticos y un antipsicótico. O sea, eran como 8 pastillas diarias. Y ahí es cuando hago ese ejercicio de decir, Dios, ¿sabes qué? Es que ya no puedo más. Es que en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi, o sea, no quiero ser mi propia diosa, no quiero manifestar mi realidad, no quiero que se cumpla ninguno de mis deseos, porque ahora soy consciente de que las cosas que quiero las quiero ahora, pero me falta la perspectiva de saber si realmente las necesito. Entonces, Señor, mi vida está en tus manos, que se haga literalmente tu voluntad. Y a partir de ese punto, mi entorno seguía siendo exactamente el mismo. Las circunstancias endógenas, genéticas, de estrés postraumático además, o sea, mi realidad cerebral de un cerebro dañado por el dolor y por el miedo era exactamente la misma. Mi entorno era exactamente el mismo, pero de pronto cuando dejé de intentar hacer las cosas en mis fuerzas y en mi inteligencia y empecé a hacerlas en las suyas, la desesperanza y el desgarro desaparecieron. Y sí, he seguido llorando, me he seguido enfadando, he seguido discutiendo, pero he ido viendo cómo hay una cosa muy bonita que ocurre en el proceso de la conversión, que cuando tú le dices a Dios, Señor, por favor, uso lo de lanzallamas porque hay un versículo de la Biblia en el que Juan Bautista dice, el Bautista dice que yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará con fuego y espíritu, ¿no? Y a mí como que se me quedó eso marcado y me acuerdo que de rodillas le dije, Dios, por favor, saca el lanzallamas y esa sombra, llámalo como quieras, esa parte de mí corrupta que me hace hacerme daño y hacer daño a los demás, saca el lanzallamas y abrázala por completo. Cuando tú, no con esas palabras, como con tus palabras, le pides eso a Dios, le pides que ya no quiero vivir yo en mí, sino que viva Cristo en mí, que me quiero parecer todo lo posible a Cristo, Él empieza a hacer un proceso que se llama el de la santificación, y es que poco a poco te va vaciando de ti y te va llenando de Él, del Espíritu Santo, y eso va teniendo un efecto de lo que se llama en el cristianismo los frutos del Espíritu, los frutos de la gracia, que es más paciencia, más benignidad, más mansedumbre, y te vas llenando de una paz, de un gozo y de una fortaleza que te permite enfrentar las mismas situaciones difíciles que enfrentabas antes en sus fuerzas, en su sabiduría. Y claro, en un sistema familiar, laboral, social, cuando tú dejas de reaccionar como reaccionabas a lo que te estaba pasando, y este es mi versículo de este año, que es: porque no os di un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Cuando empiezas a vivir desde esa fortaleza que te da Él, desde ese amor que también es justo y desde ese dominio propio de controlarte, todo empieza a cambiar. Y la depresión sigue ahí, la enfermedad sigue ahí, pero los sistemas de tu alrededor empiezan a transformarse. Y Zanami, muchísimas gracias, porque puedo imaginar como persona, además, que ha transitado y sigue transitando a día de hoy la depresión, la ansiedad. Sé de lo que me hablas cuando mencionas la medicación, y me parece muy, muy valiente y muy generoso compartir lo que nos estás compartiendo, tu experiencia personal. Creo que nunca termina de ser fácil hablar sobre ello. Siempre sé, bueno, pues del cuerpo como que de repente se pone un poco en alerta, y te agradezco de verdad que lo compartas. Hay muchas personas que están en el chat, pues, bueno, agradeciendo, ¿no?, un poco toda esta charla. Y dice Ataraxia, por ejemplo, a través de YouTube: Dios es lo más hermoso, dulce y tierno que pueda existir. Antes de conocerlo de verdad, tenía un concepto totalmente diferente. Cuando lo comencé a vivir y a experimentar en mi vida diaria, todo cambió. Y esta bonita reflexión que ella nos comparte me lleva a preguntarte, sé que a lo mejor es una pregunta que puede estar un poco manida cuando hablamos de Dios, pero me sigue pareciendo muy importante. ¿Cuál es para ti la certeza absoluta de que Dios existe? Porque hay muchas personas que quisieran creer en Dios, pero tienen ahí como un contrapeso que les dice: no, es una invención, no es real, ¿no? Es algo creado por el humano. Entonces, para ti, ¿cuál es la mayor certeza de que Dios es real? La persona que Él está permitiendo que yo sea en el último año. La madre que soy, que en mis fuerzas nunca lo pude ser. La asertividad que tengo ahora, que de verdad, o sea, yo llevo yendo al psicólogo igual desde que tenía, yo qué sé, 8 años, y sigo yendo al psicólogo, porque la fe no es incompatible ni con la medicación, que gracias a Dios ya la hemos reducido a una pastilla, ni es incompatible la fe ni con la medicación, ni con psiquiatría, ni con psicología. Para mí son totalmente complementarias, pero esa asertividad que yo tengo ahora, esa fortaleza de poder decir lo que pienso desde el respeto más absoluto, pero sin miedo, eso solo lo ha podido hacer Dios. Y de verdad que no lo conseguí antes, no fue por falta de esfuerzo, ni por falta de ir a terapia, ni por falta de leer 1000 libros. De verdad que hice todo lo que estuvo en mi mano por intentar crecer como persona y eliminar todas las heridas de los traumas de la infancia, de las heridas. Y claro, es que yo en cada reacción mía hoy experimento el poder de Dios, porque mi manera de comportarme, yo solo me lo puedo explicar, esta transformación tan absoluta, con la existencia no solo de un Dios todopoderoso y soberano, sino de un Dios que nos ama a todos y cada uno de nosotros, que nos conoce, que está al otro lado de la puerta esperando que queramos ser salvados, porque al final Dios lo que te ofrece es la justificación de todos tus errores, la santificación, esa transformación y la salvación para que cuando termines aquí en el mundo pases una eternidad con él, ¿no? Entonces, claro, Dios no puede justificar a una persona que crea que, bueno, sí, que ha cometido algún error, pero que es muy buena persona y que no hay nada que justificarle. Y tampoco puede salvar a una persona que no crea que necesita ser salvada. Entonces, pero él está ahí, al otro lado de la puerta. Y nos pide, nos invita a que le veamos como un padre, a que le llamemos padre. Ojo, la paternidad. Un padre no sería un buen padre si dejase que su hijo se subiera en una encimera de la cocina al lado de un fuego encendido con un cuchillo jamonero y con un mechero, ¿sabes? O sea, el amor incluye justicia e incluye disciplina. Pero es un padre amoroso que te acompaña a alejarte de esas cosas que te hacen mal a ti, que le hacen mal a los demás, que te permite verlas y que te da la fortaleza y el dominio propio para intentar dejar de hacerlas. La perfección no se alcanza en toda la vida, pero se intenta. Y bueno, si me das permiso, nos quedan nada, 10 minutos, que quiero dedicar, entre otras cosas, también a leer los comentarios de las personas que nos están acompañando. Pero antes vamos a hacer nada, un break muy, muy cortito de menos de un minuto para enseñaros a todos el spot de nuestro próximo congreso, que será en abril, Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Y deseo que estéis también ahí del otro lado acompañándonos como en este especial amor. Así que lo dejo y volvemos enseguida. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Pues ya estamos aquí de nuevo, Izanami. Vamos a pasar enseguida a ir leyendo comentarios y posibles preguntas que nos está dejando la gente en el chat, pero también me gustaría preguntarte, porque cuando he estado en directos donde se habla de religión o Dios, he leído muchas veces personas que decían: yo siento que por más que ore, Dios no me escucha o no recibo respuesta. ¿Qué dirías a esas personas que están teniendo un poco esa sensación de abandono por parte de Dios? Ahí diría tres cosas. La primera, que puede parecer obvia, pero no lo es que, como dice en 1 Timoteos 2:5, que solo hay un Dios y solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. A veces, por tradición, por religiosidad, intentamos acercarnos a Dios a través de mediadores, a través de imágenes, de figuras, de conceptos, de rezos preestablecidos, de otras personas incluso, pero algo muy, muy importante es que la invitación a tener una relación con Él es una invitación a tener una relación directa con Él. Y la oración es muy sencilla. Dios te invita a hacerla en tu habitación secreta, que podría traducirse como el corazón. Y una oración puede ser simplemente: Señor, ayúdame. ¿Sí? Lo que pasa que para poder establecer esa conexión, como decía antes, yo no puedo utilizar a Dios cuando lo necesito, pero seguir pretendiendo que del resto de las cosas me encargo yo. Oye, mira, Señor, es que tengo un problema financiero que yo en mi inteligencia no se me está dando bien. Entonces, encárgate, por favor, de este problema financiero que yo tengo, pero el resto de mi vida me encargo yo, ¿vale? De mis relaciones personales, de tal, de eso me encargo yo. O sea, al final tiene que ser una entrega completa, tiene que ser una confianza completa. Y la tercera cosa muy importante es cómo estamos orando, ¿no? Porque hay otro versículo que no me acuerdo muy bien, pero dice algo así de como pedís y no recibís porque no pedís bien, ¿no? Y hay un ejemplo que me gusta mucho que es el de una cosa es pedirle a Dios que te apruebe un examen de, oye, tengo un examen mañana, Señor, por favor, quiero aprobar este examen. Y otra cosa muy distinta es pedirle a Dios que te dé la fortaleza, la motivación y la capacidad para estudiar para ese examen. Claro, somos muy del Dios de la promesa, ¿no? De pedirle a Dios las cosas terminadas, pero no somos muy del Dios del proceso. Y al final, cuando Dios dice pedid y se os dará, se refiere a pedir las cosas que necesitáis, no las cosas que queréis, que es muy distinto. Y es muy distinto y es muy importante, porque ¿quién no ha pedido a Dios, al universo, a quien quiera o simplemente ha deseado que no te dejara una pareja en un momento de por favor que no me deje nunca o que no pierda este trabajo o que no pase esto? Y años después ha mirado atrás y ha dicho ¡puf! Gracias a Dios o menos mal que salí de esa relación o que cambié de trabajo o lo que fuera. Nuestra perspectiva es muy pequeña. Entonces, claro, Dios en su sabiduría no te va a dar lo que le estás pidiendo si lo que le estás pidiendo es algo que quieres tú pero no necesitas, ¿no? Es como si mi hijo, si yo le diera a mi hijo todo lo que quiere, tendría ya diabetes tipo 8 porque desayunaría, comería y cenaría chucherías, ¿sabes? Un gráfico muy explicativo y muy claro todo. No le des tantas chuches al niño, aunque lo pida. No, no. A ver, esto por delante. Vamos con más. Mira, por ejemplo, Juan Carlos Márquez a través de YouTube te dice, según tu nueva fe, ¿qué piensas de la reencarnación? Mi fe la baso única y exclusivamente y mis creencias y mis prácticas espirituales y religiosas en la Biblia. Porque dentro de la conversión creo en Dios y a la vez creo que la Biblia es viva y eficaz y que es palabra de Dios. Esto que hago yo no es muy común porque dentro del cristianismo en general, entendiendo el cristianismo, todas las personas que creemos que Jesús es Dios, ¿vale? No todo el mundo cree que la Biblia sea algo, sea lo único. Por ejemplo, los católicos también creen en el magisterio y en la tradición. Incluso dentro de los protestantes, que es quizá en lo que yo me englobaría, hay personas que creen que la Biblia no se puede interpretar de manera literal. Yo es que he sido muy literal toda mi vida. No sé si será, yo qué sé, por la neurodivergencia o algo, pero yo soy muy literal. Entonces, y soy también como muy simple y muy básica. Entonces, para mí, si la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios pone que vivimos una vez y que esta vida es el paso previo a la eternidad que vamos a pasar con Dios, en eso creo. Por lo cual excluyo la reencarnación. Vamos al menos con una pregunta de la Soledad a través de YouTube. Dice, hola, para mí lo importante es sentir todo lo que vivimos. Y te pregunta, ¿alguna vez, has hecho un curso de milagros? No he hecho un curso de milagros, no lo he leído tampoco. Sí he tenido la oportunidad de hablar con personas y de preguntarles sobre el contenido. Leí justo en un podcast que grabamos hace 2 días, tuve la ocasión de leer algo que ponía en el curso de milagros y mi opinión personal es que un curso de milagros no es bíblico y que lo que enseña es diametralmente opuesto a lo que enseña la Biblia. Él estaba con una persona, la persona que me entrevistó, salió la conversación del curso de milagros, me trajo el libro del curso de milagros, me enseñó un párrafo y el párrafo decía que el Espíritu Santo lo que quiere es nuestra dicha. Pero es que a la vez, en la Biblia Jesús nos dice que el corazón es engañoso y que los deseos del corazón no siempre son buenos para nosotros. Volviendo al ejemplo de mi hijo, la dicha de mi hijo es comer chucherías. Un Dios que nos ama de verdad, que nos ama bien, no quiere que estemos siempre dichosos en este mundo, porque es consciente de que este mundo está diseñado para pulsar los botones de nuestro placer y para atiborrarnos de deseos que son malos para nosotros y para los demás. El libro de Un Curso de Milagros se basa en la premisa de que el mal no existe y de que la justicia nace del ego. Un Curso de Milagros parte de la base de que si, por ejemplo, alguien le hace algo muy malo a mis hijos, esa percepción de que lo que le ha hecho es malo proviene de mi ego. Un Curso de Milagros anula la dualidad entre el bien y el mal. Un Curso de Milagros es diametralmente opuesto a la existencia de un Dios justo que aborrece el mal y que además es misericordioso y nos perdona a pesar de cometerlo. Entonces, aunque esté escrito en un tono bíblico y sus autores digan que lo canalizaron directamente desde Dios, es incoherente. O sea, o crees en Un Curso de Milagros o crees en la Biblia y eres cristiano, pero no se pueden ser las dos cosas a la vez. Pues, Izanami, con esta respuesta tenemos que despedir. La verdad que me quedaría un rato más contigo, pero tengo que dar espacio a la siguiente entrevista del día. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar antes de darte tiempo para despedirte, para animar a todas las personas que nos estáis viendo ahora aquí en directo o que nos vayáis a ver en el futuro, a apoyarnos compartiendo este contenido si creéis que esto puede ser útil o aliviar la carga de alguien más, a que dejéis un me gusta y si os apetece hacer un donativo a través de nuestra página web www.mindalia.com, porque somos una ONG sin ánimo de lucro y tratamos siempre de traer personas maravillosas como Izanami para que nos compartan todo su conocimiento. Ha sido un gusto para mí y por supuesto ahora sí te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Pues mil gracias, Dalai, de verdad eres de estas personas que te lo habrán dicho mil veces, pero transmites una paz, un amor maravilloso. Ha sido una maravilla conversar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todas las personas que estáis comentando, que estáis preguntando. Gracias, gracias, gracias de corazón. Gracias por la apertura a escuchar algo que quizá contradice vuestras creencias o vuestras prácticas actuales. Y gracias por todas vuestras palabras y que Dios os bendiga.